Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Inicio de espacio publicitario. Se lava y no se plancha. ¡Se lava y no se plancha! ¡Qué maravilla! Este es el pantalón que quiero yo. Pantalón labilito. Elegante. Pantalón labilito. Moderno. Pantalón labilito. Finísimo. Este es el pantalón que quiero yo. Labilito. El dije Pueyrredón. El pantalón labilito es una exclusividad de Casa Los Amigos. Casa Los Amigos, General Artigas 4901. Ahora usted va a conocer un arroz bien de Noel. A todo lo que usted sabe muy bien. Estás, así estás en forma. Tap, tap, qué bueno que es gustar el sabor en forma. Tap, tap. Tap, la gaseosa con menos de una caloría cada 100 centímetros cúbicos. Tap, te da el sabor para que te veas bien. Siempre tap, siempre en forma. Tap, tap, tap. Menos de una caloría cada 100 centímetros cúbicos. Tap, sabor en forma. Primero fue la galena, después la valvular y hoy la digital. En su inicio fue local y hoy es mundial. Para saber cómo sucedió, Historias de Radio es lo ideal. Descubra la banana más grande, es Dole. Descubra la banana más rica, es Dole. Por tamaño y por sabor, Dole, Dole es. La más banana, Dole es. La más banana, Dole es. La más banana, Dole es. Dole, Dole, Dole, Dole. La más banana. ¡Qué refrescante sensación de bienestar! La protectora de Colina, que libre refresca la protege más tu bien. ¡Ley, ley, ley, mi sonrisa! ¡Colina, Colina, Colina! Más brillo, más rápido, camello no iónico, es nuevo, es lo máximo. Camello no iónico, el detergente Frillo. Con el freezer Columbia, guarde ventajas con más calidad. Chicos, se armó la jalea. Jalea de uva la Colina, es de pura uva, es muy nutritiva. Jalea de uva la Colina, el rico sabor de la uva mejor. Hola frescura, hola Mountain Dew, con el dorado color limón fresco, es justo el sabor para vos, su nuevo sabor. Mountain Dew, brilla como el sol. Mountain Dew, y fresco rocío, es el sabor limón de Mountain Dew. Hola frescura. Tu pelo es muy hermoso, suave y sedoso. Tiene toque final balsam, toque final balsam. Y tu pelo un premio tendrá, toque final balsam. Y tu lo tendrá. En la hora amable y familiar del almuerzo y de la cena, salga de lo común, distinguiendo su mesa con el vino de calidad grande a precio chico. Vino Energía, por color y por sabor, por su origen y categoría, los vinos Energía le brindarán en cada botella un litro de exquisitas sensaciones. Su almacenero ya lo tiene. Entonces, mi amigo, ¿por qué no se lo pide hoy mismo? Recuerde, Energía, el vino que sale de lo común. Vino Energía, de un producto de Corces y Compañía, Sociedad Anónima. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Recuerde, señora, para que su hijito luzca siempre un peinado impecable, bien de hombrecito, peínelo únicamente con fijador Palmolive. Con un poquito apenas, fijador Palmolive mantiene el cabello bien peinado y perfumado todo el día. Ni Paranacito ni Mar del Plata. Por ahora yo tengo que contentarme con el veraneo a puchitos en el Tigre. El otro día remaba, dele que dele, cuando mi compañero me dice: ¿por qué tu camisa está más blanca que la mía? Porque tiene blancura Rinzo, le contesté. Ve, amiga, a usted también le preguntarán por qué su ropa está más blanca cuando lave con Rinzo. Hágalo. Su rica espuma da más blancura y más duración a la ropa con menos trabajo. Porque Rinzo trabaja disuelto, empapando todo el tejido, ablandando y sacando a flote la suciedad casi sin fregar. Use jabón granulado Rinzo. Ahora es justito, justito el momento para que usted conozca la blancura Rinzo. Y créame, amiga, cuando usted conozca esa blancura inmaculada, distinta, única, ninguna otra la dejará conforme. Y cuando lave con Rinzo, su ropa tendrá blancura por lujo y duración extra, porque su rica espuma lava a fondo, pero tan suavemente que parece que no tocara la ropa. Por eso es indicadísimo para la ropa de color. Sí, amiga, el suave lavado de Rinzo deja los tonos vivos, brillantes. Y si le gusta tener las manos siempre lindas, no lo piense más. Lave con jabón granulado Rinzo. Maxwell la calculó, Hertz la descubrió y Marconi la inventó. Es una historia sin final que en Historias de Radio le vamos a contar. Diarios. Se enteraron de la grata noticia. Ahora se conoce el nuevo lavarropas semiautomático Lince. Maravilloso. Es el más perfecto de todos. Sí, pues ha mejorado en mucho las clásicas virtudes del famoso lavarropas Lince. Bueno, como él, tiene también tabla de lavar mecánica. Pero este lava hasta 5 kilos de ropa. Y deja como el otro perfectamente blancos 5 kilos de ropa también en un minuto. Nuevo lavarropa semiautomático Lince, de bicolor armónico. Cómprelo en cualquiera de sus dos modelos, estándar y deluxe. Cómprelo viva donde viva. Véalo en Souto y Compañía Rivadavia 3001. En distribuidora Lince Maipú 160. Y en Lava Yola, adquiéralo en Radio Struck, Antártida, Argentina 1770. Thank you. donde llegue, lleve cámaras y películas Kodak. Las buenas casas del ramo y en Córdoba 645, tercer piso, usted puede apreciar personalmente la excepcional calidad del calefón Heineken y darse cuenta cabalmente por qué Heineken constituye una palabra de honor en calefones. Heineken, 440 veces bueno. Fin de espacio publicitario. Escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.